o fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico invita. Tenemos boletos para que vayas a disfrutar de Sinaloa VIP, la banda como nunca la has visto. Esto en el Gran Teatro Molière, Centro de Espectáculos Molière. Tenemos para toda la temporada, jueves, viernes o sábados. Así es que ponte en contacto con nosotros a través de Twitter, @elpuntocrítico, y en facebook.com/elpuntocrítico. Además, estaremos apoyando a la organización Mexicanos al Grito. Así es que, bueno, pues inmediatamente ponte en contacto con nosotros. Tenemos cupones, tenemos boletos para que vayas a disfrutar de las grandes voces, la banda como nunca la has visto, Sinaloa VIP. Por cortesía del Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Esperamos tu contacto. El Punto Crítico invita. Tenemos promociones para este fin de semana y para este mes, ya estamos en vacaciones. El Papalote Museo del Niño los invita a que vayan a conocerlo. Está en una nueva etapa, tiene nuevas atracciones. Toca, juega y aprende en Papalote Museo del Niño. Tenemos este fin de semana algún par de cortesías para que vayan a disfrutar, adulto niño, niño adulto, y que, bueno, obviamente se diviertan a lo grande. Así es que la invitación está abierta para que nos sigan a través de las redes sociales, @elpuntocrítico en Twitter, en Facebook.com/elpuntocrítico, o en nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocrítico.com. Recuerda que en este verano, El Punto Crítico te lleva directo a divertirte. Cinco de la tarde con dos minutos aquí en el centro de la República Mexicana. A nombre del periodista Eduardo Ramos Fuster, le saluda Miguel Muñoz aquí desde las instalaciones de Radio Fórmula. Estamos en elpuntocrítico.com. Información útil para la toma de decisiones. Estamos en la semana número 30. Días transcurridos 209 y se siente algo de calor. Sin embargo, a pesar de este calor o bochorno que se siente al interior de los inmuebles, quiero decirles que también hay que estar pendientes por las precipitaciones pluviales que se pueden venir dentro de algunas horas. Así que hay que estar muy pendiente a lo largo de este informativo. Y por supuesto, vámonos al punto crítico de la noticia. Damaso López Serrano, hijo de licenciado, se entrega a la DEA en la frontera entre Mexicali, Baja California y Calexico, California. Autoridades mexicanas creen que podría buscar declarar como testigo protegido. Investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revela que la PGR compró la red espía Pegasus por $32 millones a un prestanombres, supuesto dueño de Grupo Techbull SADCB, cuyo domicilio se ubicaría en un asentamiento irregular en una zona de barrancas de la Ciudad de México. Juez civil declara ilegal la cancelación del programa de Carmen Aristegui en MBS, al considerar que a la empresa de Joaquín Vargas no le asistía la razón ni el derecho para interrumpir la transmisión. Secretaría de Marina entrega a 7 elementos de la Armada por su probable responsabilidad en el delito de secuestro. Dan de alta a personas hospitalizadas ayer tras cortocircuito en la línea 1 del metro. Sindicato asegura que dicha línea necesita una rehabilitación total. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Muchísimas gracias, Diego, y bueno, vámonos ahora hasta el estado de Veracruz. Ahí mi compañera Marta Obeso está acompañando al presidente de México, Enrique Peña Nieto, y también al secretario de Marina. ¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se encuentra en Veracruz, en donde está por concluir una gira de trabajo con motivo de la celebración del centenario de la nacionalización de la Marina. La generación 2017 de la heroica Escuela Naval Militar, de la que egresaron 169 cadetes, recibieron el reconocimiento personal del jefe del Ejecutivo, así como los sables y armas con las que se convierten a partir de hoy en los nuevos guardamarinas. También en Veracruz, el jefe del Ejecutivo abanderó la patrulla costera Bonampak, un buque del que se inició en noviembre del 2015 su construcción con mano de obra 100% mexicana y que forma parte del programa permanente de sustitución de unidades de superficie, mismo que contará con una tripulación de 18 miembros. De esta forma, Miguel, el presidente Peña Nieto concluye esta semana. Este es el reporte. Marta, como siempre, muchísimas gracias. Bonito fin de semana. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Es mi compañera Marta Obeso desde Veracruz, así que pues vamos a estar pendientes de las actividades que tenga, inclusive el fin de semana, el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Vamos a otras informaciones, vamos a platicarles. Bueno, les pido de favor que si alguien ha visto a la original Banda Limón de Salvador Lizárraga, pues le avise que le pusieron la araña a su camión allá, imagínense, en pleno centro de aquí de la Ciudad de México, le pusieron la araña, ya ni la Banda Limón se salva de estas cosas, así que bueno, son de los imponderables que tenemos este fin de semana en la Ciudad de México. Vámonos hasta la Cámara de Diputados con mi compañera Sara Pablo, tiene información muy interesante del diputado del PRD, Rafael Hernández Soriano. ¿Qué pasó, Sara? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Diputados del PRD presentaron una solicitud de juicio político en contra del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Señalan que, bueno, pues ha incurrido en diversas acciones que han provocado pérdidas millonarias al erario, además de que las irregularidades en el Paso Express de Cuernavaca propiciaron este socavón que provocó la muerte de dos personas. Se trata de una acusación por lo que llaman violaciones graves a la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos. El diputado del PRD, Rafael Hernández Soriano, pues señaló que el secretario ha cometido actos y omisiones que constituyen violaciones al marco constitucional que afectaron a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en su desempeño como servidor público. El diputado además apuntó que ha habido también malos manejos en contratos como empresas como IGA y OHL, además de que su gestión frente a la SCT pues ha dejado mucho que desear y ha sido ya señalada por las autoridades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, también dice por diversas organizaciones civiles. No entendemos por qué con todo este cúmulo de irregularidades el presidente de la República, quien ha dicho del propio secretario su amigo y que solamente le hace caso a él, lo sigue sosteniendo. Creemos que le hace más daño al país Gerardo Ruiz Esparza como secretario y le hace más daño al presidente Enrique Peña Nieto, porque lo que denota al no solicitarle su renuncia es que pudiera haber una confabulación para dañar al erario público y seguramente alguna complicidad por los hechos recientes. Entonces, es urgente que se investigue y es el llamado que estamos haciendo con la presentación de la solicitud de juicio político en este momento. Señaló que Ruiz Esparza debe ser inhabilitado para desempeñar funciones, empleos o cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. El reporte que tengo. Sara, muchísimas gracias. Que tengas buen fin de semana. Gracias, buenas tardes. Ándele pues, buenas tardes, 5:08 p.m. Bueno, de la Cámara Baja nos vamos a la Cámara Alta, es decir, a la Cámara de Senadores, que se encuentra en Paseo de la Reforma e Insurgentes, donde seguramente hay mucho tráfico, mucha actividad. Pues es viernes, es fin de semana, ¿cómo no? ¿Cómo están las cosas por allá, Francisco Montaño? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Pues el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Fernando Herrera, calificó de censura la resolución del Instituto Nacional Electoral que prohibirá a partir del 8 de septiembre que los líderes de partidos políticos aparezcan en spot de radio y televisión. El senador del PAN argumentó que los voceros naturales de cada partido son los que tienen la responsabilidad de contrastar ideas y de enriquecer el proceso democrático. No se puede, dijo, apartar la expresión de los presidentes de los partidos políticos como voceros naturales de una institución. Habrá que platicar con los diferentes actores, con la propia institución y llegar a los acuerdos que sean necesarios para que precisamente sea el contraste de ideas, la expresión pública de los voceros naturales de cada partido político, que sean un instrumento adicional para enriquecer el proceso democrático. Este es mi reporte, Miguel. Oye, nada más rápidamente, Paco, el asunto básicamente, digo, va dirigido para Andrés Manuel López Obrador y para Ricardo Anaya, ¿no? Digo, porque los demás, digo, pues sí aparecen, pero pues no es tan trascendente sus mensajes.

Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. Puebla presentó un incremento anual en su actividad económica de 4.3% en el primer trimestre del año, quedando excluida de las 10 entidades federativas con mejores resultados, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, en coordinación con la Base de Operaciones Mixtas, localizaron con drones una camioneta cargada con 8 bidones de 1000 litros de combustible robado cada uno. El comandante de la octava región militar del ejército mexicano, Alfonso Duarte, llamó al pueblo de Oaxaca a dejar de lado los intereses particulares o de grupo, porque el país reclama de todos sus hijos el compromiso y el trabajo permanente. Y finalmente, huachicoleros de Tabasco se enfrentaron a policías con armas de fuego durante la balacera y lesionaron a 4. El ataque ocurrió en el poblado conocido como C-23, perteneciente al municipio de Cárdenas. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. 5:16 p.m. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Le recordamos elpuntocrítico.com, redes sociales. Estamos en Facebook, El Punto Crítico, Twitter, @ El Punto Crítico. Fíjese que hay un tema que seguramente a usted le preocupa, le ocupa también a los padres de familia, a todo mundo nos ocupa. Este problema que se ha incrementado, desgraciadamente, la delincuencia. Estamos hablando a nivel nacional, pero de manera particular, pues aquí en la Ciudad de México, bueno, pues todos estamos muy preocupados ante ello. Y de ahí se deriva también otro tema también importante. El uso de las armas, inclusive legales, ilegales. Bueno, ilegales, pues qué le cuento, es un número impresionante que hay aquí en la capital. Por eso hemos invitado, de lujo aquí con nosotros en El Punto Crítico, Luis Antonio Merino, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego. Luis Antonio, ¿cómo estás? Sí, mucho gusto, buenas tardes y saludos a tu auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, pues a nombre del titular de este espacio, Eduardo Ramos Fuster, pues estamos todos muy preocupados, ¿no?, por este aumento de la delincuencia, y como dirían por ahí, ¿no?, y nadie hace nada. No, nadie hace nada. Ajá. Desgraciadamente, hoy vivimos en un país que desde hace 45 años nos quitaron el derecho a los ciudadanos de portar un arma de fuego para nuestra seguridad y legítima defensa. Solo se restringe al domicilio. No, el código, ¿cómo se llama? El código penal de la Ciudad de México, sí. Es lo que establece. Bueno, es que hay la Ley Federal de Armas de Fuego, el reglamento y el Código Penal. Ajá. Ah, ok, perfecto. Y fíjate que y en este sentido es cuando uno se pregunta, bueno, tener o no tener un arma, ¿no?, en casa. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es? Sí, lo que pasa es que aquí, desde 1931, que se creó la Ley Federal de Armas de Fuego, existe una restricción en cuanto a que los ciudadanos puedan poseer y portar un arma de fuego para su seguridad legítima defensa. Ajá. En la ley y en la Constitución lo dicta el artículo 10 constitucional, que puedes poseer un arma en tu domicilio para tu seguridad legítima defensa, pero hay una restricción en cuanto a la portación de armas. Uh-huh. Te pide muchos requisitos, existe un criterio, aparte, aún cumpliendo los requisitos, existe un criterio para autorizarlas. Oye, a ver, en términos generales, ¿cuáles son los requisitos que piden? ¿Cómo son los requisitos? Es comprobante de domicilio, de comprobante de ingresos, que tengas un modo honesto de vida, examen médico, psicológico, toxicológico, uh-huh. Y aunado a eso, hay que exponer un motivo en un texto libre, sí, por los motivos por los cuales tiene uno la necesidad de portar el arma de fuego. Pero muchas veces la cuestión es que existe un criterio que es un poco específico, que no es claro, que es discrecional, y que de ahí deriva el problema en que no a todos los ciudadanos puedan acceder a una licencia de portación de arma de fuego. Hijo, está interesante. Oye, una persona así de un mexicano, un ciudadano de a pie, y llega con los requisitos que nos acabas de mencionar, ¿Es muy tardado que le den ese permiso? Para comprar un arma legalmente en la Secretaría de la Defensa Nacional tarda el trámite aproximadamente 20 días. Uh-huh. Mete uno su solicitud y sus documentos del formato, y en 20 días, si cumple uno de los requisitos, le autorizan la compra. Sí. La única tienda de armas que está en México, solo hay una, aquí, sí, en la Ciudad de México, uh-huh, ahí por Lomas de Sotelo. Hay que tarda 20 días el trámite. Sí. Y pues si uno vive en las zonas más alejadas de los estados, pues sí, sí cuesta un poco de trabajo venir desde Chiapas, desde Monterrey, desde Chihuahua o desde la zona del sur a la Ciudad de México a comprar el arma. Vaya. Por eso creemos nosotros que también se genera más el mercado negro o se da cierta preferencia a ese tipo de actividades. Oye, se había generado gran polémica, ¿no? También por una ley en la cual se hablaba de que nos podíamos armar, ¿no? Sí. Digo, a pesar de que podemos tener un arma, eso está... Sí, en la Constitución. Eso nos queda claro, ¿no? Podemos tener un derecho constitucional. Es un derecho constitucional. Sin embargo, se había generado toda una polémica, como que bajó toda esa polémica. Es más, hasta se olvidó. Un poquito, ¿no? Pero te digo, con el alza de los índices de delincuencia. Pues como que vuelve, ¿no? Sí, lo que pasa es que tener un arma es una necesidad, ¿no? Es como comer, como dormir. Lo que pasa es que el hombre desde la prehistoria, desde que es hombre, desde que tiene uso de razón, siempre ha usado armas para su defensa. Lamentablemente es un tema polémico porque causan miedo, causa impacto. Lo mismo puedes, si eres una persona agresiva, lo mismo puedes asesinar a alguien. Ah, si sí. Tienes la mala intención. Pues con piedras, con ¿no? piedras, con palos, con tijeras, o como apenas en Suiza, creo que fue hasta con una motosierra. Imagínate. Y con cualquier cosa puedes agredir a una persona. Pero esa es una persona con una conducta delictiva y una actitud violenta. Sí. Una persona que es una persona que busca defenderse por la inseguridad, por miedo, porque ha sido víctima de secuestros, de robos, de asaltos, pues busca de cualquier manera defenderse, defender su vida, su patrimonio y a su familia. Hijo, ¿tú qué le recomiendas al auditorio? Ante toda esta situación que estamos viviendo, sobre todo, te digo, el alza de la delincuencia. Pues es considerable. Sí, el delincuente siempre va a preferir una persona desarmada, una persona que no puede defenderse, porque es una víctima potencial y es una víctima muy fácil. Los delincuentes son cobardes, no se atreven o se inhiben ante una presencia de un arma de fuego para asaltar a una persona. Si los delincuentes saben que el ciudadano puede o tiene la capacidad de defenderse, no es una víctima fácil. Preferirían una víctima desarmada o una víctima que sea vulnerable para poder ejercer sus delitos. Oye, y en cuanto a los precios... Los precios, en la Sedena, te digo, hay precios desde los 4,500 pesos hasta 20,000 en pistolas. Y en escopetas ya puede variar hasta 100,000 pesos. Uh-huh. Es muy variable, ¿no? Pero, te digo, aquí para una persona común y corriente que no esté en club de tiro, puede comprar solo pistolas de calibre 22 hasta calibre 380. Uh-huh. Y si uno se inscribe a los clubes de tiro, puede uno adquirir hasta 10 armas. Con todo lo que se ha dicho también en los últimos meses, o inclusive en un par de años atrás, ¿a ti qué te dicen? O sea, tú formas parte de esta Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego. O sea, sí. ¿Están a favor, en contra? ¿Qué te dice la gente? Nosotros estamos a favor y hay mucha gente que está a favor de nuestra posición y de nuestra postura. Nosotros lo que buscamos es hacer una iniciativa ciudadana para que cambie la ley, que se elimine el criterio que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional para otorgar una licencia de portación. Básicamente es la postura que tenemos, ¿no? Y buscamos que se amplíen los calibres, que existan más tiendas en los estados. Todo eso generaría un mercado legal e inhibiría el mercado negro de armas. Vaya, pues muy, muy interesante. ¿Y tú qué le pedirías a las autoridades capitalinas? Las autoridades capitalinas, lo que pasa es que la ley es de ámbito federal, ¿no? Uh-huh. Realmente no hay y poder pedir y pero exigir pueden, seguridad. Pueden ser finalmente gestoras, ¿no? También, aunque no tengan competencia, ¿no? Sí, pero la cuestión sería, es un tema muy polémico que realmente, aquí por ejemplo el jefe de gobierno del Distrito Federal está en contra de que la gente tenga armas, al contrario, le quiere quitar, pero él sí tiene escoltas a su favor, él tiene... Oye, por cierto, tienes toda la razón, hay jornadas inclusive en todas las delegaciones que te invitan a que entregues tus armas y te dan computadoras, te dan una serie de artículos, ¿no? Sí, lo que pasa es que... ¿Qué tan bueno es eso? Yo lo veo como un acto inconstitucional porque va en contra de tu derecho a poseer y portar un arma de fuego. Que lo manejan como voluntario y que no contraviene la ley, pero a mí sí se me hace una cuestión que está dejando desarmados a los ciudadanos. Uh-huh. O sea, no hay una campaña de capacitación, no hay campaña de concientización y uso legal de las armas. Al contrario, lo que menos quieren es que la gente aprenda a usar un arma, que sepa o que tenga el conocimiento de que puede ejercer su derecho y que puede comprar un arma de manera legal. Uh-huh. Esa es la problemática, hay mucha falta de información, hay mucha ignorancia en el tema, hay mucha satanización del tema por parte de las autoridades, y nosotros como asociación pues buscamos educar a la gente, educarla, enseñarles el uso responsable de las armas. Ajá. Es cara en el, bueno, como deporte sí es caro por los cartuchos, por las armas, porque hay que inscribirse en un club de tiro, porque hay que viajar fuera de las zonas conurbadas. Sí. Es donde están los clubes de tiro, pero no hay clubes de tiro dentro de la Ciudad de México, por ejemplo. Todas son en las afueras. Uh-huh. Y te digo, el Estado ha dejado de hacer su obligación de capacitar a los ciudadanos. Por ejemplo, el servicio militar es donde podrían enseñar a los ciudadanos en el uso y manejo responsable de las armas. Ya desde ahí estamos un poquito mal, porque no lo hacen. Ya ahora solo barren y pintan calles. Pues sí. ¿Eh? O sea, ya no es lo cual fue creado el Servicio Militar Nacional, que es para capacitar a los ciudadanos en el uso de las armas. Muy bien, pues Luis Antonio Merino González, te agradecemos mucho. Un mensaje final así en menos de 30 segundos, pues nos tenemos que ir al corte. Menos de 30 segundos, pues que realmente que los ciudadanos ejerzan su derecho y que realmente solicitan a las autoridades que se elimine el criterio para poder acceder a más licencias de deportación. En México solo tenemos 4,000 licencias de deportación autorizadas. Sí. De solo 120 millones de mexicanos. De acuerdo. Y es mucho la diferencia, hay mucha discrecionalidad. Muy bien, pues te lo agradecemos mucho, Luis Antonio. Esperemos en próximas ocasiones aquí con el titular de este espacio, Eduardo Ramos Fuster. Te estemos escuchando. Muchas gracias. Muchísimas gracias y hasta luego. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. Los Dreamers llegaron a Estados Unidos con sus familias en busca de nuevas oportunidades. Hoy, su destino cambió. En el Senado aprobamos la reforma a la Ley General de Educación en apoyo a estos Dreamers para que continúen su formación y desarrollen sus capacidades. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª Legislatura. Alerta Amber. Santos Gerardo Gómez Ramos, de 16 años de edad, de nacionalidad guatemalteca, con domicilio en Tlaxcala. Tiene el cabello corto lacio de color negro. Sus ojos son de color café oscuro. El pasado 21 de julio de este año, salió del albergue temporal La Casa de los Niños de Todos, ubicado en Tlaxcala. Para mayor información, al 01800-00-854-00, Grupo Fórmula. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. XEAI-AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com. Que la duda... donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. Habla Josefina Carmona, beneficiaria de Linea. Como no sabía yo leer, ni hacer notas, ni nada, tenía una esperanza de aprender a leer. Me dieron información. Este es mi certificado de secundaria. Me siento más preparada. Tú también certifícate. Infórmate en www.gob.mx/INEA. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. El gobierno de la delegación Tláhuac, encabezado por Rigoberto Salgado, anunció que dará a conocer informes sobre el líder del cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez, alias El Ojos, y los posibles vínculos con trabajadores de la demarcación. Mediante un comunicado de prensa, el gobierno morenista dio a conocer que se está investigando si en la administración delegacional trabajan o han trabajado personas que tengan lazos familiares o de amistad con el criminal abatido la semana pasada en Tláhuac. En una nota publicada por el diario Excelsior se informa que Cristian Salgado Pérez, sobrino de El Ojos, quien sería empleado de la delegación Tláhuac, fue detenido ayer y se identificó con credenciales de la administración delegacional. En la publicación no se precisa la forma en que fue detenido Cristian Salgado Pérez, ni se recoge la versión de las autoridades. El joven es hijo de Sara Pérez Luna, hermana de El Ojos, y su padre es Salomón Salgado López, quien sería primo del delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado. Tres bodegas que eran utilizadas por el denominado cártel de Tláhuac para el trasiego de droga procedente de Guerrero fueron aseguradas por personal federal y de la Procuraduría General de Justicia Capitalina en la delegación Tláhuac. En dichos lugares, los agentes de la Policía de Investigación, así como agentes federales, localizaron vehículos utilizados por el extinto líder delincuencial. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. 5:32 aquí en el centro de la República Mexicana. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tenemos mesa llena aquí en El Punto Crítico y voy a presentarlos por orden de aparición. El doctor Ricardo Amezcua. Es un gran abogado. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre estar con ustedes aquí en Radio Fórmula. Y además ya he estado varias veces con César y contigo me quedo, hermano. Es un honor estar con ustedes y con los invitados del día de hoy. Muchísimas gracias. A ver, también nos acompaña el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, Isaías Villa González. Diputado, ¿cómo está? Muy bien, Miguel. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Bueno, ahora no soy diputado actualmente, soy subsecretario general del CEN, del PRD. Del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Así es. Muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos aquí varios temas en la mesa y el primero, pues aprovechando que aquí está el doctor, resulta que el diputado del PRD, Rafael Hernández Soriano, presentó juicio político contra el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, por las irregularidades en el Paso Express. ¿Cómo cree que le vaya con esta denuncia que acaban de presentar de juicio político? ¿Va a progresar o no? Debería de progresar, eso sí es un hecho, mi estimado hermano, porque la realidad es de que todo lo que está sucediendo actualmente en el país, pues ya los ciudadanos pues realmente exigen que pues ya se pueda hacer un cambio precisamente, pues no solamente de la ley, porque se ha estado cambiando la ley, sí. Pero el problema no nada más son de leyes, sino precisamente que las instituciones que tenemos como gobierno pues vayan progresando y además vayan castigando, que es lo que quiere la ciudadanía, que la gente que llega a cometer delitos o faltas administrativas graves, que es lo que va a ver el Sistema Nacional Anticorrupción, que hay que decirlo, la semana antepasada ya entró el sistema, con sus ventajas y sus desventajas, que posiblemente ahorita platicaremos, pero que definitivamente ya se puede aplicar, porque ya el Sistema Nacional Anticorrupción ya entró hace 2 semanas a nivel nacional, ya tenemos ley del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de la Responsabilidad de los Servidores Públicos, que es independiente de la parte política, donde el juicio político, precisamente, que se encuentra ya totalmente normado desde hace muchos años en la propia Constitución. Entonces, se tienen que seguir los cánones de lo que marca la Constitución en la parte de la responsabilidad de los servidores públicos y evidentemente tendrán que armar la parte administrativa interna del Congreso, donde se tendrá que llamar a juicio político y tendrán que armar también la carpeta de investigación si es que se descubren hechos delictivos. Entonces se tendrá que hacer toda una investigación para deslindar responsabilidades. Pero ahora algo muy interesante es que no tenemos ya nada más la situación de un juicio político y se destituía, etcétera, ¿no? Ya tenemos la responsabilidad administrativa, tenemos la responsabilidad penal, tenemos la responsabilidad de daños y perjuicios del propio particular hacia los ciudadanos y la responsabilidad también del gobierno. También es una responsabilidad por parte gubernamental donde si hubiera precisamente también tendría que pagarle a los posibles afectados. Y una tercera que es muy nueva del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que es muy interesante, que también ya los ciudadanos pueden demandar ese tipo de responsabilidad, pero que también las empresas, todo lo que son los particulares en la nueva ley de responsabilidad de los servidores públicos, como en la ley del sistema anticorrupción, ya habla que los empresarios, por ejemplo, en el caso de los que se construyeron este nuevo puente, también las propias empresas tienen que tener una responsabilidad administrativa, penal y al mismo tiempo de daños y perjuicios. Entonces ya cada vez, con tantos problemas que se tienen en la Ciudad de México y en los estados de la República, las responsabilidades se hacen más amplias. Pero es muy interesante porque en este nuevo sistema, quiero dejar muy bien asentado, que los ciudadanos ya tienen cada vez mayores instrumentos jurídicos. Antes no se tomaba en cuenta al ciudadano. Con el nuevo sistema y que están haciendo las leyes en cada uno de los estados de la República, el ciudadano ya va a tener una participación muy fuerte. O sea, ya va a estar involucrado en ver y perseguir todo ese tipo de investigaciones y pueden pedir los expedientes y las carpetas. Muy bien. Isaías Villa, ¿cómo es el asunto? ¿Sale o no sale? ¿Lo juician? ¿No? ¿Qué pasa? Bueno, lo primero, Miguel, es que este es un caso realmente muy preocupante, muy delicado, y que nuevamente el gobierno de la República le falla a los ciudadanos. En cualquier lugar del mundo, una falla de este tipo hubiese significado la renuncia inmediata del titular, en este caso de Luis Esparza. Hasta por vergüenza, ¿no? O sea. No, bueno, pues por elemental ética del servicio público. Y lo que, por cierto, ustedes han documentado bastante bien aquí en su empresa, pues hay problemas evidentes de corrupción, de una falta de planeación, no aparece el proyecto ejecutivo por ningún lado. Y ahora aquí el amigo Amezcua, que planteaba efectivamente un tema muy importante. También se ha requerido, incluso de parte de ustedes, de su empresa informativa, la información a la propia empresa. Y resulta que no la tienen, que la esconden. Quiere decir que hay evidente ahí dolo, hay una evidente corrupción y la verdad es de que esto pone nuevamente a luz pública una serie de fallas que han tenido, bueno, el señor Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones. Lo más preocupante es que la empresa que hizo este paso express, pues está involucrada en el nuevo aeropuerto, en una serie de obras que muchas de ellas no solo han incrementado sus costos, sino además han tenido consecuencias fatales para muchos ciudadanos. Entonces yo espero pues que evidentemente prospere la demanda de juicio político, pero también, como se decía aquí puntualmente, de responsabilidad penal, de responsabilidad administrativa, que deben de enfrentar las autoridades, quien sea. Estamos hablando del titular de Comunicaciones y Transporte, porque es evidente su responsabilidad como cabeza de ramo, pero pueden surgir por todos los que estuvieron involucrados. Todos, incluida ahora, como justamente se dice aquí, la propia empresa. De acuerdo. Bueno, eso nos lleva también a otro tema que va junto con pegado, que es el sistema anticorrupción, de manera particular aquí en la Ciudad de México. A ver, se ha hablado mucho en ese sentido, y hay una gran crítica en el sentido de que, pues como que quien está metido dentro del sistema anticorrupción resulta que son jueces y partes, o por lo menos eso es lo que se ve desde afuera. Doctor, ¿cómo ve el asunto? Mira, yo lo que te comentaría, no es tan correcta la precisión, porque definitivamente nosotros sabemos que el sistema pues lo hacen precisamente lo que es el Congreso. Ajá. La ley federal, o la ley que ahorita quedó como ley general anticorrupción, y la local la hizo la Asamblea, y cada uno de los estados tendrán que hacer precisamente pues sus leyes. Entonces, ¿a modo? No, evidentemente estas leyes se están haciendo y además dando vista a todo lo que son la UNAM, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, a algunas organizaciones políticas, algunas asociaciones civiles, también académicas, efectivamente. Se han tenido muchas pláticas con mucha gente que sabe sobre el tema y las han estado y se han dejado abiertas realmente para que en un momento dado todo el mundo participe. Uh-huh. No hay leyes perfectas en este sentido, pero sí se han estado cabildeando para que en un momento dado quede lo mejor y la mejor responsabilidad. Y sí están quedando bien, hay que decirlo, ¿eh? A ver, aquí por bueno, Isaías. Fíjate que pareciera yo la oposición. Yo creo que sí hay. Mira, primero, el tema de la corrupción es uno de los temas más sentidos por la ciudadanía. Diversas informaciones señalan que alrededor del 15% del Producto Interno Bruto del país se pierde por la corrupción. Entonces es terrible en un país donde tenemos tanto atraso. Y este tema del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas estatales, pues era como un gran logro ciudadano, pero se ha ido desviando en el camino. Yo sí tengo que decirlo con toda responsabilidad a nivel federal. ¿Quién lo está cuchareando? ¿Por qué? No, bueno, pues evidentemente, uh-huh, como se ha dicho aquí, pues quienes finalmente aterrizan, sobre todo en las leyes secundarias, pues son los diputados. Que como dicen, es la parte fina, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, pues vamos atrasados para empezar. No hay fiscal anticorrupción, no hay una serie de leyes de orden administrativo, en fin, y en la Asamblea Legislativa también hay que decir que hay falla, y lo tengo que decir, yo soy del PRD, evidentemente mi partido aquí en la ciudad pues tiene la mayor responsabilidad por ser mayoría. No hay consenso. Pero por ejemplo, ¿pasa? Bueno, hay un tema, en la propia Constitución quedaba establecido que iba a ser una especie de consejo ciudadano con justamente colegios, con académicos, con universidades, quienes iban a determinar los cargos diversos en las contralorías y en todo el sistema anticorrupción, y resulta que lo que legislaron los diputados es que van a ser ellos mismos quienes determinen estos cargos. Entonces yo creo que ahí hay una falla que debiera corregirse, porque, repito, si algo tenemos que combatir en el país y aquí en la ciudad es el tema de la corrupción. Es lo que más daña a los ciudadanos y creo que entre todos tenemos una responsabilidad ahí. Muy bien, 5:41, tema calientito aquí en la mesa del Punto Crítico, Sistema Anticorrupción. Así que esté atento porque en el siguiente bloque vamos a seguir con este y otros temas. La voz de los estados. Desde la antigüedad, el espionaje es la herramienta más poderosa con la que puede contar una organización para obtener ventajas sobre su contrario. Comúnmente se relaciona con la ex Unión Soviética durante la Guerra Fría, aunque queda claro que prevalece hasta nuestros días al mirar el escándalo sobre las presuntas conexiones entre el equipo de campaña del hoy presidente Trump y el Kremlin. Cuando se trata de la obtención de información a través de personas, se les clasifica en residentes, ilegales y mensajeros. El crimen organizado en nuestro país bien conoce de estas formas y estrategias, y para el caso de los llamados halcones de los mototaxis en la delegación Tláhuac sería el de mensajeros. Pero esta práctica se replica en varias ciudades del país en donde muchos taxistas son en realidad agentes, halcones o mensajeros del crimen organizado. Si quiere verlo así, puede ser una forma primitiva de espionaje, pero a la fecha ha probado su efectividad. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Las tres grandes ligas vuelven por Sky, Liga Bancomer BBVA, la Liga Santander y Premier League completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 40400202 o al 0155 4040 0202. Consulta sky.com.mx. XEAI AM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Frases célebres. A veces es mejor mantener tu boca cerrada y dejar que la gente se pregunte si eres tonto, que abrirla y eliminar toda duda. James Sinclair, filósofo chileno. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina. Caminito que el tiempo borra. La comparsita, volver, caminito, cuesta abajo, a media luz, mano a mano, por una cabeza, el día que me quieras, noche de reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad, Orfeón. La sombra te busca y te nombra. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico te invita al teatro. Continuamos aquí en El Punto Crítico y ahora queremos invitarlos, el día de hoy queremos invitarlos a ver el sabadito, por supuesto, la puesta en escena Me Suicido con Tu Esposa, una extraordinaria puesta con unos jóvenes talento que no se pueden perder allá por el rumbo de Tlatelolco. Allí es donde se van a estar presentando en el Teatro Ernesto Gómez Cruz, para ser exactos, este sábado 29 a eso de las 6 de la tarde. La van a pasar muy bien con todo el equipo, encabezado en la producción por Anel Siliceo, así es que se va a poner extraordinario. La invitación está abierta. No lo olviden, este sábado 29 a las 6 de la tarde, Teatro Ernesto Gómez Cruz. Ahí es donde están presentándose con Me Suicido con Tu Esposa. En este momento en arroba El Punto Crítico en Twitter y en facebook.com/El Punto Crítico tienen su acceso doble para disfrutar de esta puesta en escena. 5:46 aquí en el centro del país. Bueno, vamos a cerrar este tema también muy interesante, muy candente, de lo que es el sistema anticorrupción. Doctor Ricardo Amezcua, una conclusión que nos da el tema. Mira, yo creo que el sistema anticorrupción sí viene a servir muchísimo a los ciudadanos. Estoy de acuerdo que efectivamente, como estábamos comentando aquí, viene atrasado, pero el sistema acusatorio tuvo una vacatio legis y para su aplicación de 8 años. Aquí dieron 1 año. Uh-huh. Entonces, es demasiado nada, ¿no? Poco, uh-huh, para que a nivel nacional cada uno de los estados hagan leyes, estén todas las instituciones, tengan los juzgados, que nombres a las personas. Entonces ya entró en vigor, eso es una ventaja, porque cuando menos ya tenemos norma, va lento, pero ya ahí van, ya se están haciendo las leyes, ya de hecho en el Distrito Federal ya está la ley, falta nada más la publicación, que la estamos esperando, porque sería muy interesante, porque a partir de la entrada en vigor son 60 días para nombrar magistrados. Esto le va a quitar una carga de trabajo a la parte de las contralorías, que no les da tiempo de integrar bien los expedientes, y los asuntos graves, que es lo que nos pega a la ciudadanía, pues se van a ir precisamente al contencioso administrativo en las salas especializadas, sí, que habían 5, ahora va a aumentar a 10. Entonces, eso es muy interesante de las salas ordinarias especializadas, más también se va a duplicar la sala de superior, se va a ir al doble. Esto va a dar la oportunidad de que se pueda juzgar mejor, que pasa con el símil del sistema acusatorio. Fueron demasiados años y no se aprovecharon para el sistema acusatorio. Y ya iba, y va muy bien. ¿Por qué? Porque se aumentaron los derechos humanos. Lo mismo va a haber en el sistema acusatorio, que el sistema de anticorrupción. Va a haber mejores derechos humanos para los ciudadanos. Se va a poder exigir más que se pongan las penas. Y además va a ser más público, porque entonces ya no va a quedar más en la Contraloría. Va a ser a nivel tribunales, donde ya se va a poder ir a precisamente de esto, donde ya hay 3 responsabilidades que estábamos comentando, forma muy rápida. La administrativa, donde ahora ya el ciudadano también puede pedir estas sanciones. Y además también ciudadanos que van a quedar en tanto a nivel federal como a nivel local, 5 ciudadanos que van a vigilar. Y además puedes solicitar tu responsabilidad, que si existiera del caso del gobierno o del servidor público, la patrimonial, donde te tienen que pagar la responsabilidad que si hubiera daños y perjuicios. Entonces es un muy buen instrumento para los ciudadanos, que va lento, pero ahí va. Muy bien, pues muchísimas gracias. A ver, vamos rápidamente a entrar a otro tema y a ver con Isaías Villa, que es subsecretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. A ver, este Frente Amplio Opositor, ya está, no está a la vuelta de la esquina, ya está aquí este proceso electoral 2018. Así es, Miguel. Bueno, esta ha sido una iniciativa no solo del PRD, en otras formaciones políticas también la están impulsando, en el Partido de Acción Nacional, en Movimiento Ciudadano, y es un tema que poco a poco pues está dominando la atención pública. Y esto es así porque, bueno, primero, evidentemente, todo mundo, excepto quizás los priistas muy recalcitrantes, reconocemos que en el país existe una situación muy crítica en términos, ahora hablamos de la corrupción, de la impunidad, por supuesto, en términos de la violencia, de la inseguridad, un estancamiento económico que lleva a que cerca de la mitad de la población esté en una situación de pobreza, en fin, una situación muy crítica. Y la elección del 2018 pues tiene que ser un parteaguas, pero también lo que hemos visto es que la votación de los ciudadanos en este país pues está muy dividida, y los últimos gobiernos en los estados y el propio gobierno federal pues ha ganado quien encabeza los ejecutivos, pues por alrededor de 30%, un poquito más. Sí, más o menos. Y se requieren en este país cambios profundos, cambios muy fuertes, que para ello pues necesitan contar con el apoyo ciudadano muy importante. Entonces, mira, la idea del Frente Amplio Democrático, progresista, opositor, como le llaman de diversa manera, tiene que ver con una convocatoria no solo de coyuntura electoral, no solo es la suma de dos o tres partidos. Aquí se trata de que se pueda articular un polo amplio de una gran participación ciudadana. Nosotros como partido pues hemos estado tomando diversas iniciativas con agrupaciones políticas nacionales, con partidos políticos locales, con muchos personajes importantes de la academia, de la vida pública, porque queremos que esta sea finalmente un gran movimiento, una gran iniciativa ciudadana, para que también se forme luego un gobierno de coalición con una agenda legislativa. Ajá. Que haga estas transformaciones. A ver, en este sentido, digo, me llama la atención algo, porque he escuchado voces como la del gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles, el ex candidato a la gobernatura del estado de México también, Juan Cepeda, ya levantaron la mano, pero del lado del PAN también, pues hay algunos que están levantando la mano. Hablando de este frente, está claro, hablando Rafael Moreno Valle, por ejemplo. Sí. No lo ve con malos ojos Margarita Zavala. En ese sentido, a ver, yo me pongo a pensar, a ver, una mesa en donde estén los del PRD, o izquierda o derecha, como quieran llamarle, y pues todo mundo va a querer, ¿no? Y todo mundo va a decir, no, pues yo quiero encabezar. ¿Cómo se van a hacer para ponerse de acuerdo? Sí, por supuesto que es un proceso muy complejo, y de que evidentemente, pues muchos, los que has mencionado y más pues, ¿sí? tienen su derecho legítimo dentro de sus partidos y ya en esta idea del Frente Amplio. ¿Sí se pueden aquí, poner de acuerdo? Por supuesto, mira, aquí lo importante va a ser que se puedan acordar reglas. Ajá. Por cierto, el escritor intelectual Héctor Aguilar Camín ha hecho alguna propuesta muy interesante, donde todo el que quiera participar pues se apunte y exista una serie de procedimientos, de encuestas, de calificación por parte de algún grupo de notables, y que de esta manera se vayan descartando, pero de forma democrática, quienes aspiren. Al final, todos deberían tener el compromiso de participar, y de no salir ellos designados, pues de todos modos, por supuesto, apoyar a quien sí sea. Se han marcado ustedes mismos tiempos, lo digo por lo siguiente, porque pues obviamente también el PRI juega un papel importante y también está viendo pues a quién va a lanzar de gallo, ¿no? Claro. Y en este sentido, entre más rápido se ponga de acuerdo la izquierda, la derecha, como le querramos llamar, más fortalecidos van a estar. Entre más se tarden, más se van a fortalecer los priistas. Claro, por supuesto, y es más, al PRI le interesa que esto no prospere, ¿verdad? Pero mira, aquí una cosa también que hay que decir. Antes de la selección del propio candidato, tenemos que ponernos de acuerdo sobre lo que se llama el programa o la plataforma. Claro. De gobierno. Se está trabajando sobre ese tema. Uh-huh. Se dice que, bueno, la izquierda y la derecha son como el agua y el aceite, que no pueden hacer congeniar sus plataformas electorales. Pero aquí los problemas no tienen ideología. Por ejemplo, ahora hablamos de la corrupción. Pues yo creo que el PAN, el PRD, un sector importante de la ciudadanía, pues puede tener propuestas para superar, para hacer incluso funcionar este Sistema Nacional Anticorrupción de manera más rápida y más eficiente. Y ese no es un tema ideológico, ¿no? El tema de cómo atacar la inseguridad, lo mismo. En la reactivación económica, bueno, puede haber diversas opiniones, pero ¿quién se podría oponer, por ejemplo, a que se fortaleciera el mercado interno, a que se pudiese lograr una mayor inversión en infraestructura, a que se pudiese estar hablando del incremento del salario mínimo, por lo menos a una parte básica en la canasta? Bueno, ya hasta la Coparmex ha declarado a favor. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo en el programa, y ahora sí que enseguida, ¿quién va a llevar adelante ese programa? Nosotros estamos entusiasmados, estamos en una actitud positiva de que se va a lograr y estamos haciendo todo nuestro esfuerzo. Tan es así que la próxima semana vamos a tener ya un evento con cerca de 40 agrupaciones políticas nacionales de todo el país. Importante, ¿verdad? Que ellos ya han dicho, pues vamos al tema del frente, y vamos a discutir cómo lo vamos integrando. Perfecto, pues muy interesante, vamos a estar muy pendientes de los trabajos, así que pues aquí los micrófonos están abiertos, por supuesto aquí con el titular de este espacio, Eduardo Ramos Fuster, el día que ustedes gusten, para que nos digan cómo va este asunto, porque la verdad es un tema importante para toda la nación. Claro que sí, aquí estamos al pendiente, muchas gracias. Bueno, Isaías Villa González, que es subsecretario del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, PRD. Nos queda poco tiempo para despedirnos, nada más le recordamos nuestras vías de comunicación, elpuntocritico.com, redes sociales, estamos en Facebook, elpuntocritico, @ elpuntocritico, así que son estas vías de comunicación que tenemos para todos ustedes. Nos queda un minutito nada más, y recordándoles que mañana vamos a estar de 12 a 2 de la tarde aquí en el 1470 de AM, por supuesto, a través también de elpuntocritico.com, y la verdad está muy interesante este tema que nos acaba de decir Isaías Villa González de este Frente Amplio. ¿Qué mes? Nada más creo que eso no me lo dijiste, ¿verdad? El mes en que se van a poner de acuerdo, más o menos. No, bueno, pláticas ya y no, pero más son o muy menos, constantes. Sí. Hugo Blanco. No quisiera yo, por supuesto, no. Hay que cuidar mucho este tipo de conversaciones y de acuerdos. Hay que ser muy serios en esa parte, pero vamos avanzando. Muy bien, muchísimas gracias. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, se despide Miguel Muñoz. Buenas tardes. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Elabora un plan de emergencia. Cuida a tu familia, especialmente a los y las menores. Si nacieron en los Estados Unidos, acude a tu consulado más cercano para registrarlos como mexicanos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Siempre IN, guía de estilo. Beber agua en el tiempo correcto maximiza su efectividad en el cuerpo. 2 vasos después de levantarse ayuda a activar los órganos internos. 1 vaso antes de comer ayuda a la digestión. 1 vaso antes de tomar un baño ayuda a bajar la presión sanguínea. Y 1 vaso antes de dormir previene ataques al corazón. XAIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre la conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Facebook.com/Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Guadalupe Shul Mejía, soy directora del Centro Escolar Presidente Ruiz Cortines del Estado de Campeche. Lo que queremos es que nuestros niños aprendan a aprender. Un educador tiene que ser una persona que trascienda, haciendo lo que mejor sabemos hacer, enseñar. Ingresa a www.gob.mx/nuevo-modelo-educativo y conócelo. Nuevo modelo educativo, lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.